Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de Tatu 94.7 FM al son del 23, como todos los lunes en esta tu grada popular. También queremos decirle que somos retransmitidos por la emisora hermana Radio Comunal 95.9 FM desde Araure, Estado Portuguesa, para el mundo. Saludando también a los hermanos de Radio La Colina.com desde Santa Fe, Argentina, para el mundo. Radio La Colina se escribe con K, como la K de Kirchner. Saludando también a los hermanos de Radio Carapa.com.ar desde Carapachay para el mundo. En la dirección de esta estación, tu 94.7 FM, que se transmite desde la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra, desde la parroquia 23 de enero, en el sector La Cañada, este espacio recuperado por el pueblo y para el pueblo, nada más y nada menos que su director, el licenciado Juan Contreras. En la coordinación general, Guadalupe Rodríguez, coordinación técnica, Fran León, y en la coordinación de contenido, el señor José Pérez, quien está en la producción y conducción de este espacio, Richard el Fugitivo Pérez, y quien les habla, Javier Xavier. Comenzamos esta grada popular con ese temazo musical dedicado al comandante en jefe Hugo Rafael Chávez Frías. Tremendo tema de varios compañeros que van desde el género ska, bossa nova, reggae, rock. Un video excelente que les invitamos a ver. Obviamente también es una canción, un videoclip, llamado nada más y nada menos que Luchar por Ti. Un bonito mensaje que nos deja este tema musical. Y obviamente también tenemos un estreno, me imagino que ya varios compañeros lo habrán colocado acá en la emisora, una de Fren Clavo llamado Un Sol que no se apaga, también dedicada a nuestro comandante en jefe Hugo Rafael Chávez Frías, que siempre lo estará en el corazón de todos los venezolanos y muchos latinoamericanos y del planeta Tierra, obviamente. Comenzamos las noticias o tu grada popular día de hoy, bueno, nombrando ese evento importante que ocurrió en Venezuela, mientras algunos están todavía haciendo guarimba, buscando más asesinatos. Ya van más de 32 camaradas, compañeros, compatriotas caídos desde el 12 de febrero en este nuevo intento de golpe de Estado que la de ultraderecha nacional, apoyada por todo el financiamiento de los Estados Unidos y otras naciones que también son potencia, pero que la hacen de bajo perfil, pero también financian y envían a varios sicarios o estos señores que les pagan por matar simplemente y para provocar la salida de un presidente que apenas va a cumplir el 14 de abril su primer año como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. Y a los 6 meses aproximadamente, cuando en diciembre intentó la derecha hacer de una elección de alcaldes o de municipios, intentó decir que eso era un plebiscito para tumbarlo, pero salieron con el rabo entre las patas, ¿no? Nicolás Maduro o el partido que apoya la revolución, el mayoritario, el PSUV más sus alianzas, lograron una diferencia de 1.300.000 votos, demostrándole que sí, el pueblo sí cree en este proceso revolucionario, que muchos decimos que hay que radicalizarlo, porque si no se van a terminar estos medios comunitarios, se van a terminar todas las misiones que nos han dado, toda esa inversión social que se ha realizado en Venezuela para que los pobres dejen de ser pobres. Lamentablemente estamos sumidos en una guerra económica que ya no tienen varios meses afrontándola, y el pueblo es sabio y paciente, como dice la canción de Ali Primera, ¿no? Obviamente le pedimos a ese pueblo que siga creyendo en este proceso revolucionario, porque la derecha tiene aún el poder en los medios de comunicación. Manipulan fotos, manipulan videos, tienen todos los noticieros, la mayoría de los periódicos son de ellos. Y obviamente esto va a seguir siendo así, una guerra constante contra estos medios y estos señores que se creen dueños de Venezuela y de la mayoría de los gobiernos en nuestra Latinoamérica. Lamentablemente o afortunadamente, nuestros presidentes no son monigotes de empresarios. Es decir, no son títeres de esos empresarios que los llevan a hacer lo que ellos quieren. Hay contradicciones en este proceso revolucionario. Obviamente hay críticas y tenemos que ser conscientes de ello. Hoy día, lamentablemente, amaneció muchos productos con unos costos bastante elevados. Se los digo de primera mano porque el que me conoce sabe que atiendo una pequeña bodega o abasto. Y ahí uno siente toda esta guerra económica así de frente, ¿no? Como por ejemplo que un litro de jugo que marcaba 13 bolívares o 12,69, hoy día venga a la calle para venderlo a 30. Estamos hablando de un aumento de más de 125% aproximadamente, así sacándolo así por encimita. Y no hablar de los otros productos, la cesta básica, que ya se rumorea, algunos dicen que ya salió en Gaceta, hay que buscarlo para poder debatir eso, que un kilo de arroz que marcaba 7,20, hoy día va a salir al mercado 3 veces lo que cuesta. Es decir, el arroz va a venir a 21, a 22 bolívares. Es bastante fuerte para el bolsillo del venezolano. Por otra parte, bueno, aparte de la guerra económica y estos aumentos acelerados y el juego o manipulación con la moneda extranjera, que es el, lamentablemente sigue siendo el dólar, que se basa en nuestra economía por ser una economía monótona, una economía que depende de nada más de la exportación del petróleo. Lamentablemente se ha abandonado un poco los campos y la producción nacional y obviamente no nos ayuda para nada todos estos productores o industriales que no son nada patriotas. No piensan en la nación, solo piensan que papá gobierno les dé la cantidad de dólares que le dé la gana y entonces ellos sobrefacturar todo lo que importamos. Lamentablemente en Venezuela, hay que decirlo, el 75% de lo que consumimos, y esta es la crítica más ruda que podemos hacerle a este proceso, todavía lo exportamos, cuando debería ser al revés. Deberíamos exportar aunque sea un 20% y el resto producirlo en Venezuela. Hay productos que obviamente no se van a producir nunca en Venezuela por el clima. Ejemplo, el trigo, es para hacer las pastas, es decir, las pastas para el consumo. Lamentablemente caímos en ese consumo de pastas como si fuéramos italianos o españoles, y bueno, no puedo decir nada de ello porque yo también vengo de esa parte europea, ¿no? Muchos venezolanos somos mestizos, muchos somos nietos de españoles, italianos, portugueses, gallegos, canarios, y Latinoamérica no se queda tampoco en ese, no pasa por debajo de la mesa, porque también en Latinoamérica tenemos muchos compañeros de Chile, Argentina. El mismo Brasil es un país bastante metido. Y bueno, ya con esta breve introducción, tenemos que decir, bueno, que sí, que el presidente de la República, Nicolás Maduro, cerró la 10ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela ayer domingo, en el cual dijo que esta feria rompió un récord de asistencia de más de 240.000 personas que visitaron este evento cultural, que concluyó ayer en su capítulo Caracas, el día de ayer, domingo. Y estuvo con un conversatorio que encabezó el presidente de la República en los espacios abiertos de Teresa Carreño, en transmisión de Venezolana de Televisión. Anunció también que en el 2015 el país que será homenajeado para la próxima edición, este año 2014 fue Brasil, le tocará a Puerto Rico. Entonces dijo a continuación el presidente que serán los escritores puertorriqueños los invitados especiales para seguir avanzando hacia lo que aprobó la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños por unanimidad que los 33 gobiernos aprobaron ir a un proceso de descolonización de Puerto Rico, y la descolonización más importante que debemos impulsar es la cultural, la descolonización del alma y de las mentes. Muy importante esto para todos los compañeros independentistas de Puerto Rico, así también como debemos luchar porque las Malvinas se le devuelvan a Argentina, a nuestra patria querida Argentina, el territorio nato de nuestros compañeros argentinos, y por supuesto debemos luchar contra todo tipo de colonización, como por ejemplo darle con la sartén a todas las salas de cine venezolanas que se arrastran hasta por, y viven de nada más del imperio de Hollywood, los cuales nos transmiten un sinfín de veneno, ¿no? Otra noticia importante que vimos por aquí es la siembra de 3.000 árboles que se sembrarán en todo el país. La misión Árbol será reforzada para contrarrestar los daños ecocidas que han generado el fascismo. Pero vamos a contarle en un ratico a los compañeros que nos están escuchando en vivo y directo. Tienen los puntos de contacto 0212-830-2819. Vamos a hablar de por qué van a plantar árboles, porque el fascismo ha matado cientos y cientos de árboles, haciendo un ecocidio terrible para provocar las fulanas guarimbas. Y le vamos a explicar qué son las guarimbas para los que no saben. Vamos a escuchar un nuevo tema musical dedicado al presidente de la República, Hugo Chávez. Este es un joropo venezolano, se llama Un Sol Que No Se Apaga. Ser extraordinario, se marchó físicamente, pero nos dejó un legado. Luchó contra los impíos, abrigo al desamparado. Es un sol que no se apaga, su ideal sigue brillando. No lloramos, pueblo mío, era un ser extraordinario. Se marchó físicamente, pero nos dejó un legado. Luchó contra los impíos, abrigo al desamparado. Es un sol que no se apaga, su ideal sigue brillando. Reivindicó a Bolívar, el gran genio americano. Regresó a Simón Rodríguez, ilustre, muy admirado. Y al bravo Ezequiel Zamora, el del pueblo soberano. El comandante Hugo Chávez lo envió Dios para ayudarnos. Líder de fuerza mundial, eso quedó demostrado. Pa' que nazca otro como él pasarán 300 años. Dios mío, un hombre con mucho guáramo, con la viva chispa criolla del llano venezolano, impetuoso como el río, un volcán erupcionando, acabó con un imperio heladeco atropellano. Por aquí pasó, Dios mío, un hombre con mucho guáramo, con la viva chispa criolla del llano venezolano, impetuoso como el río, un volcán erupcionando, acabó con un imperio en la de Cocopellano. Si por cierto fuera poco, retó al mismísimo diablo, parándosele de frente a los norteamericanos. El coraje de Hugo Chávez ante el mundo quedó claro. Bolívar, Zamora y Robinson, las tres raíces del árbol. Le sumamos una más que nos permite alentarnos. Que viva Chávez por siempre y el pueblo venezolano. Excelente tema del compañero Efrén Clavo, joropo venezolano dedicado al comandante en jefe, llamado Un Sol que no se apaga. Si quieres obtener este tema, no dudes en visitar nuestros puntos de contacto en la red, que es @gradapopular. Ahí encontrarás el enlace para bajarte este tema, o si no, puedes ir a nuestro grupo Facebook, llamado simplemente Grada Popular. Estamos comentando el ecocidio que han ocasionado estos señores desde el 12 de febrero con estas guarimbas, y la han pagado con árboles centenarios. ¿Sabes cuánto le cuesta a un árbol poderse afirmar en el suelo y darnos oxígeno? Más de 15, 20, 30 años un pobre árbol tiene que pagar las consecuencias del fascismo en Venezuela. ¿Cómo agarran con un 350, es decir, un carro o una camioneta o un Jeep, y tumban los árboles así por así para atravesar en la mitad de la calle y hacer guarimbas? Las guarimbas, para los que no saben y nos escuchan en otras partes del mundo a través de la red de nuestra página web, que es www.coordinadorasimonbolivar.org, las guarimbas es un corte de calle, es un saboteo, una quema de cauchos, y por supuesto es totalmente fascista porque le obstruye el paso a varios compañeros que van al trabajo, van a las escuelas, y provocan, inclusive han provocado la muerte con guayas o alambres colocando a motorizados, enfrentándolos para degollarlos. Imagínense el crimen que esta gente está ya capaz de ya haciendo con alambres de púa, además haciendo barricadas en sus urbanizaciones, como si este proceso revolucionario viviera en una guerra, y eso no es así. Los que viven en guerra constantemente pensando que los barrios van a ir a sus colinas o a sus urbanizaciones a saquearles sus negocios y a saquearles sus casas y quitarles sus casas, se van a quedar con las ganas, porque el pueblo venezolano es tan inteligente. Y por supuesto, el garante de toda esa paz era nuestro comandante en jefe, Hugo Chávez Frías, un ejemplo para la humanidad. Inclusive debieron haberlo nominado hasta el Premio Nobel de la Paz. Pudo haber también alcanzado la paz en Colombia, ¿por qué no? Si tuvo varios intentos y apoyó mucho el rescate de varios de estos señores que estaban secuestrados por la FARC y entregados en total salud a los compañeros de la Cruz Roja. Recordarán esos episodios. Inclusive Chávez se involucró tanto en uno de esos procesos para el rescate de dos compañeras diputadas, que lamentablemente perdió el referendo aquel del año 2006, si no me equivoco, Pulga, ¿te acuerdas? Referendo del 2006, cuando se iba a hacer la reforma a la Constitución. Y fue el único proceso electoral de los 19 realizados, 18 se lo ha llevado la Revolución Bolivariana. Pero como ya estamos hablando de esta misión Árbol, la cual va a replantar 3.000 árboles como parte de esta etapa superior de la misión, la actividad se enmarca como plan de acción ante los daños ambientales ocasionados por parte de los grupos violentos de la ultraderecha, que han talado más de 5.000 árboles para obstaculizar vías expresas y urbanizaciones en todo el territorio nacional. Imagínense esta cantidad de este ecocidio que ha ocasionado estos fascistas, estos señores que no entienden que dentro de la Constitución todo y fuera de la Constitución nada. ¿Por qué decimos esto y por qué lo afirmamos? Porque en esta Constitución y este proceso democrático que vive Venezuela, tenemos la oportunidad de hacer un revocatorio a cualquier mandatario, sea alcalde, gobernador o inclusive hasta el presidente de la República, que a mitad de mandato, es decir, acá en Venezuela está estipulada en la Constitución que sean 6 años de mandato, a la mitad de mandato usted como ciudadano puede a recoger firmas y revocar el cargo de este mandatario, que ya no, obviamente, usted no le gusta, bueno, espérese 2 años más, porque apenas el comandante el comandante de las Fuerzas Armadas sigue siendo el presidente de la República, como está estipulado democráticamente, ¿no? Apenas en abril 14 va a cumplir 1 año, pero estos tipos están desde hace meses con estas guarimbas, porque el gobierno norteamericano y todos los lacayos arrastrados, diputados y varios señores que no quieren la patria venezolana y mucho menos la integración latinoamericana, porque dicen que Venezuela está regalando el petróleo, que Venezuela está tiene ese poco de países, ellos le llaman lambucio, y obviamente es una falta de respeto. De nosotros sí creemos en la integración, porque ellos se burlan, ¿no? Nosotros le vamos a dar 50.000 barriles diarios a Nicaragua a cambio de vacas, a cambio de carne, a cambio de leche. ¿Y por qué no? Si ha funcionado, ¿cuál es el problema? ¿Qué vamos a hacer con tanto petróleo? Ah, lo vamos a regalar a $7 como lo estábamos regalando a los gringos, ¿no? Como hacían en la Cuarta República. Ni siquiera $7 que vendíamos el petróleo cubría los gastos de flete y de producción. Hoy día ya un barril posicionado a más de $100 a nivel internacional es una palanca para la producción de este país. Y aún así, ese barril a $100, el que genera más recursos para el presupuesto nacional, en un 57% es el CENIAC, el Servicio Integrado de Impuestos a la Renta y todo esto. Imagínense ustedes la cantidad de dinero que sí maneja un Estado que todavía lamentablemente en esta nación es burocrático. Tú vas a una oficina y lamentablemente te llevas varias excepciones por razones X o Y, y uno dirá, cónchale, ¿hasta cuándo esto? Pero bueno, hay que tener paciencia, hay que crear ese Estado comunal que todos soñamos, donde pararnos frente a un ministro sin estar pidiéndole tanto permiso o haciéndole cartas por montones ni trancando calle para que te atienda. Porque si algo tenía el presidente Hugo Chávez, que enfrentaba los problemas y los asumía con una crítica constante, ¿por qué los ministros no dan el mismo ejemplo? Si usted quiere ser como Chávez, como todos dicen, yo soy Chávez, todos somos Chávez, debemos dar el mismo ejemplo de Chávez. Y por ello uno dice, si el Estado comunal no se da, hermanos, lamentablemente este proceso revolucionario, en algún momento en este juego democrático, como yo lo llamo, se nos va a ir de la mano, porque la manipulación constante, el financiamiento desde el exterior, siempre nos van a sabotear, nos van a hacer una guerra constante. Hoy día la tenemos. Esa guerra económica no es gratis. Alguien está financiando ello. Esta mañana estaba viendo en Venezolana de Televisión al doctor Escarra, muy importante jurista y constitucionalista de la nación, enfrentando, porque el hombre ha salido ya en defensa del proceso revolucionario. Como saben, él estuvo en un principio con el proceso. Lamentablemente se hizo un lado en un momento porque no estaba de acuerdo con algunas cosas, pero recapacitó y volvió al proceso, pues volvió a opinar a favor. En algunas cosas, como él dice, no está a favor, pero bueno, él es uno de la él y lo que era su hermano, Germán Escarra, y el doctor Escarra, eran dos juristas que, bueno, constitucionalistas y sabían lo que estaban haciendo y siempre han defendido a la nación y la democracia en todo su parecer. Él estaba diciendo esta mañana, hablando de la guerra sucia que nos tienen a la nación, inclusive dentro de nuestra nación, porque afuera ni se diga, CNN, BBC Mundo y todas esas porquerías que nos venden de afuera, como Fox News, que todos los días están hablando peste de Venezuela, pero la real política la vivimos a diario en las bodegas, en los supermercados. Y obviamente, como dije en el primer corte, sí, estamos viviendo todavía escasez, estamos viviendo una guerra económica. Los costos de algunos productos se han elevado 200%, inclusive 300%. Lamentablemente, algunos compañeros critican al Estado venezolano por reunirse con los empresarios y cederle esos precios que ellos están exigiendo para poder producir. En nuestro grupo de Grada Popular tenemos un importante reportaje de un periodista inglés, el cual escribió para la gente de... Ya le vamos a decir, la estamos buscando acá. Para la gente de Guardian, uno de los importantes periódicos que obviamente nadie va a decir que es progresista y tampoco nada chavista, dijo entre otras cosas este periodista que, bueno, calificó a Venezuela como el clima, como una revuelta de los ricos, es decir, una revuelta de los cifrinos, de los que sacan sus ollas de plata a darle cacerolazos, como ocurrió en la época del compañero Allende en Chile. Y todos manipulados como unos borregos, como nos dicen a veces a nosotros, nos dicen focas o borregos, porque supuestamente que aplaudimos todo lo que nos dice el nos decía Chávez, nos decía Maduro, pero no, somos críticos, somos independientes, no somos periodistas, ni estamos formados en la comunicación social, pero somos del pueblo, sentimos el día a día con la gente y nos da arrechera, como diría uno por ahí, que no lo quiero ni nombrar, que todos los días nos quieran mentir, nos bombardean desde afuera con sus medios de información o desde, como nosotros decimos, desinformación. Y bueno, este periodista llamado Mark Weinsbrock fue enviado a Caracas por el prestigioso, ponen aquí, esto es una nota de Reuters, el prestigioso medio inglés. Apenas comenzaron los primeros brotes de protesta en Venezuela, ahí, según escribe en una crónica publicada en la edición del jueves en The Guardian, se fue distanciando de la percepción que traía desde su país, modelada por los medios de comunicación principales. Hasta el mismo Maduro en su programa En Contacto con Maduro, muy importante, y que el presidente de la República, aparte de esas microcadenas que se han dado a diario para combatir esta guerra que vivimos y estas guarimbas que nos están haciendo, que nos están matando a todos los compañeros revolucionarios, inclusive hasta de parte de ellos para ocasionar confrontación entre los venezolanos y provocar una guerra civil que no lo van a lograr. Importante que todos los martes este programa que acaba de crear el comandante Maduro, llamado En Contacto con Maduro, todos los martes de 7 a 9, algo así, inclusive hasta un poquito más, de 7 a 10. Y los lunes el camarada presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el cual tiene su programa llamado Con el Mazo Dando. Es importante que el gobierno revolucionario se comunique a diario y explique y salga a explicar contra toda esa guerra mediática que nos tiene. Pero bueno, ya hablamos del ecocidio y es increíble que estos sectores apátridas hayan acabado con 5.000 árboles. Y bueno, ¿cuándo se recuperan estos árboles? Yo a veces me digo, esta gente como tiene el cerebro, tendrán en el cerebro dos cucarachas jugando dominó. Eso lo dejamos ahí al aire, pero le damos los puntos de contacto para que se comunique con esta grada popular y participe, porque así sentimos el feedback. Si quiere pedir canciones, bueno, aquí haremos lo posible para colocarle. 0412-736-0577, la mensajería de texto totalmente gratis. Vamos a un nuevo tema musical. Viene Los Panitas de Funes, una agrupación que se va a presentar estos días en Chocolate con Cariño. Cuando venga la canción le decimos dónde es, aunque ahí va la promoción. Eres mi luna en un montón. estrella guía en alta mar. Eres mi ser, eres pureza, eres respuesta al preguntar. De tu palabra en el silencio, tu mi manera de pensar. Sin ti yo no soy nada y tú sin mí no eres más. Estando juntos vuelan los segundos, son los más profundos y me dan libertad. Envejeceré a tu lado estando enamorado, como a nadie amé jamás, como a nadie amé jamás. Música eres tú, desayuno en la mañana. Música eres tú, pañuelo para llorar. Música eres tú, para volar tú eres alas. Bastón para caminar. Yo soy capullo y tú eres oruga. Yo tu sonido y tú eres mi musa. Mi semifusa que acelera el corazón, mi oxígeno, mi aire. Para ti yo soy tu hijo, para mí tú eres mi madre. Yo vena y tu sangre, alimento nunca hambre. Soy panal de miel, tú la reina de mi enjambre. Así que voy a ponerme mi armadura para abrir las puertas y quitar las cerraduras. Precisar las notas que al oído me susurras, borrar las dudas y siempre estar sereno. Porque eres, porque eres. Desayuno en la mañana, música eres tú, pañuelo para llorar. Música eres tú, para volar tú eres alas. Música eres tú, bastón para caminar. Música eres tú. Sí, señores, ahí escuchan a la gente de Funes, quien se estará presentando ese 2 de abril. La promoción no se escuchó muy alto, pero bueno. Este 2 de abril en Chocolate con Cariño, un espacio para el disfrute de todos los compañeros que quieren disfrutar un chocolate bien caliente, un heladito o hasta una copita. Hay un espacio hecho por este proceso que le dicen el comunismo venezolano. Tratando de humanizar un poquito más esta ciudad que siempre anda, como todas las metrópolis, apuradas, empujones, cornetas, contaminación. Pero también hay espacios donde hay buena vegetación, donde se puede compartir un par de horas, tal vez 4. Están todos invitados. Eso queda exactamente al frente de Fogade, donde es la Plaza El Venezolano. Diagonal está Chocolate con Cariño. Pueden pasar un rato ameno, de seguro tendrán esta excelente música, la cual hay fusión de varios tipos, ¿no? Muy relajante, sonaba como un reggae o un bossa nova, ¿no? Vamos a estar colocando, apoyando por supuesto todas nuestras bandas nacionales o no. Aquí no cobramos ni medios por difundirlas ni por darle de sus promociones, porque para eso fueron creados los medios comunitarios y alternativos, para darle cabida a todas esas agrupaciones que no tienen para pagarle a una radio comercial, a una televisora y ser promocionada, porque eso se llama payola. La payola es un acto de corrupción el cual se presta para que tú puedas sonar tantas canciones como hace Chino y Nacho, y como hace ese poco de reggaetoneros locos que nos traen música de, que denigra a nuestras novias, esposas y mujeres general, es decir, hermanas, primas y demás. Esos señores se bajan de la mula con varios circuitos radiales para poder sonar. Inclusive me atrevo a decir que los premios internacionales que se ganan, como el premio a lo nuestro, el Grammy Latino y otros premiecitos más, también son financiados desde debajo de el escritorio. Y entonces uno dirá, nosotros como emisora comunitaria alternativa deberíamos permitir eso. Obviamente que no. Debemos cortar con esa burocracia, con esa corrupción, y darle oportunidad a este tipo de bandas que suenan muy buenas. Y bueno, recomendaremos y colocaremos el perfil de los de estos panas, Funes Power, los cuales tienen varios redes sociales. Una hecha para que se puedan bajar dos temitas que tienen por ahí en Reverb Nation. Lo buscan así como Funes Power. De todas maneras lo estaremos colocando y linkeando en nuestras redes sociales, las cuales son @gradapopular. Y por supuesto también en nuestra página amiga rockandfootball.com. Medios que son creados por nosotros con las uñas para poder darle cabida a todo esto, a estas bandas alternativas, bandas que están algunas ya con 14, 15 años en... Pero hay que darle cabida porque aquí no cobramos ni medio para darle difusión. Tenemos por aquí una importante noticia, que se cumplen un aniversario, ¿no? Que se cumplen 160 años de la abolición de la esclavitud en Venezuela. Y la nota dice lo siguiente: en 1816, el libertador Simón Bolívar inició una campaña a favor de la abolición de la esclavitud, que se concretó 38 años después, cuando el 24 de marzo de 1854, el presidente José Gregorio Monagas firmó el ejecútese del decreto que le dio por entonces una condicionada libertad a 60.000 esclavos que existían en Venezuela. El Premio Nacional de Historia del 2013, el investigador José Marcial Ramos Güedes, estudioso de la afro-venezolanidad desde hace más de 40 años, indicó que en su estudio, Bolívar y la abolición de la esclavitud en Venezuela de 1810 a 1830, que la campaña del libertador contra la esclavitud fue cuestionada desde el principio momento por la oposición que la manifesta, desde el primer momento por la oposición que le manifiestan los sectores oligárquicos y terratenientes amos de esclavos. Aún así, Bolívar promulgó dos importantes decretos contra la esclavitud, el 2 de junio y el 16 de julio de 1816. Señala Ramos Güedes que el primero fue firmado en Carúpano y el segundo en Ocumare de la Costa. En el decreto de Ocumare, Bolívar sostuvo que esta porción desgraciada de nuestros hermanos que han gemido bajo las miserias de la esclavitud ya es libre. La naturaleza, la justicia y la política piden la emancipación de los esclavos. De aquí en adelante solo habrá en Venezuela una clase de hombres. Todos seremos ciudadanos, manifestó Bolívar en 1816. Posteriormente, en 1819, Bolívar plantea en el discurso de Angostura la libertad absoluta de los esclavos, cuestión que fue nuevamente rechazada, esta vez por los representantes del Senado. Estos temas obviamente eran polémicos en esa época porque los terratenientes que gobernaban en Venezuela, inclusive hay que decirlo, el mismo Bolívar venía de una oligarquía, pero él dejó todas sus tierras y todas sus riquezas para la libertad de Venezuela y de todas las naciones que logró libertad con sus espadas. Gracias también a todos los libertadores llamados Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, el mismo Páez, que después se volteó lamentablemente a la idea bolivariana. Santander, que en un principio apoyó, pero también se volteó. Y obviamente recordaron al resto de los libertadores de nuestra América, los cuales son San Martín, O'Higgins, y un sinfín de compañeros y compañeras que creían en ese proyecto de la patria grande, que sabían que si todas las naciones no estábamos libertadas, no nos podíamos quitar el yugo del imperio. Hoy luchamos contra otro imperio, obviamente. Hoy luchamos contra el imperio que nos quiere imponer desde la caja boba llamada televisor o TV, desde el cine y hoy desde el internet. Muchos estamos hipnotizados con las redes sociales. Nosotros la utilizamos para darle promociones a todo lo que ya dijimos, pues. Somos comunicadores populares, comunicadores alternativos, y tratamos de darle importancia al proceso revolucionario que vivimos. A algunos no les gusta, pues, este proceso revolucionario, pero en el juego de la democracia, hermano, todo es con los votos. Si usted va a guarimbiar para joder la vida a los demás, no estamos haciendo nada bueno. Porque si te pasas de la Constitución, no llores cuando te echen los ganchos y te manden a la cárcel por ser un subversivo. Recuerda que en Venezuela tuvimos más de 40 años de una supuesta democracia que no lo era. Era un bipartidismo, estilo como hay en muchas democracias en el mundo. Ejemplo de ella, la norteamericana, que supuestamente se da el poder. Hay un bipartidismo entre los republicanos y los demócratas, que demócratas no tienen un, usted sabe. Pero bueno, esa es parte de la historia. Los poderosos quieren gobernar a los pobres, les tiran bombas y demás, pero ahí estamos resistiendo día a día. El día que se nos cierran estos espacios, lamentablemente se nos cierran estos espacios donde nos podemos comunicar así, frente a frente, o oído a de nuestras bocas, nuestros micrófonos, que son nuestros cañones, hacia sus oídos, seas por el día 94.7 FM de Al Son del 23, o por la red, por las redes, por la página web coordinadorasimonbolivar.org. Lo haremos de nuestras casas, a través de internet. Cualquiera de nosotros puede crear una radio online. Con solo tener conexión a internet, podemos tener comunicación popular. Podemos darle poder a los que no tienen poder, a los que no tienen la voz para protestar. ¿Cómo protestan? ¿Cómo explayan sus cualidades como artistas plásticos, como músicos? Obviamente, educándose un poquito y dándole a conocer a la gente su arte. Eso es lo que tratamos a diario hacer por las redes sociales y por varios espacios de internet. Y no nos vamos a cansar de comunicarnos, porque para algo se nos dio esa oportunidad en todas estas emisoras y medios alternativos y comunitarios. Nos gustaría también salir en otros medios, ¿por qué no? Crear nuestras propias televisoras comunitarias. Me gustaría hacerle un llamado a Conatel, al hermano William Castillo, que hizo una excelente labor en TVs y le dio oportunidad. Es el canal que más oportunidad le ha dado a los productores nacionales independientes. Pero a mí me gustaría tener en lo que es la televisión digital abierta varios canales que lamentablemente no podemos observarlos a diario por las cableras abiertas, ni inclusive por las cableras que están obligadas a colocar varios canales oficiales y canales privados, ¿no? Pero también deberían colocar la alternabilidad, que serían los canales como Ávila TV, Zoom TV, que es un canal nuevo, está a prueba. Los invito a verlos en el canal, en el TDA, es el penúltimo canal que está en el TDA. Si es que tienen TDA, si no lo tienen, pueden solicitarlo a su consejo comunal. No tengan pena, hagan una lista solicitándose al consejo comunal, que Conatel y CanTV están obligados a entregarles un codificador y una antenita que viene ahí en una cajita. O si no, ya hay también una opción de adquirirlo, y eso no cuesta más de 200 bolívares. Es importante porque en la televisora digital abierta se ven los canales más nítidos, es la señal totalmente digitalizada, es lo, como dirían por ahí, lo último de esta generación. Pero bueno, tenemos más noticias aquí, después de darle estos consejos, de hablar un poquito de la payola, de la manipulación mediática y todo lo demás, tenemos esta noticia que nos trae Diosdado Cabello, que el día de hoy se manifestó ante, expresando sobre la diputada, la lamentable diputada que le gusta vender la patria cada rato. No es más y nada menos que la señora María Corina Machado, la cual él dice que dejó de ser diputada y no podrá entrar a la Asamblea Nacional tras violar el artículo 149 del Código. Vamos a ver qué nos colocan acá. Cabello, durante una rueda de prensa, anunció que la exdiputada violó el artículo 149 de la Constitución Nacional, que establece que los funcionarios públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización del Parlamento. Esto se debe porque la señorita María Corina Machado, que viene desde hace más de 12 años jorobándonos la vida, vendiendo la patria cada rato cuando al mejor postor, inclusive fue recibida por Mr. Danger, el señor, el borrachito allá de Washington, el señor Walker Bush, ese señor guerrerista. La señora fue recibida por durante 45 minutos en el Salón Oval. ¿Qué tal? Con alfombra roja y todo. Cuando era apenas era una supuesta ONG llamada Súmate, la cual nos ha venido jodiendo la vida o jorobándonos la vida con todos los procesos electorales y saboteando el CNE, el Consejo Nacional Electoral Venezolano. El presidente de la Asamblea Nacional informó que las investigaciones que se realizan a María Corina Machado se le sumará la violación del artículo 149 de la Constitución, el cual manifiesta que los funcionarios públicos, funcionarias públicas, no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobierno extranjero sin la autorización de la Asamblea Nacional. Se refirió a la intervención que Machado realizó en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, quien, siendo funcionaria pública de este gobierno venezolano, aceptó un cargo de una nación extranjera, es decir, Panamá en este caso, sin la aprobación de la Asamblea Nacional. ¿Qué les parece? Aparte que la están acusando de, obviamente, se lo merece, de traidora a la patria, hay que decirlo. Esta señora en otro país ya hubiese sido mandada al 30 años de condena, porque nada más la traición a la patria es suficiente para juzgarla. Pero bueno, vamos a hacer algo. Mira, tenemos aquí un audio, compañerito Pulga. Vamos a escuchar un audio que nos habla de la ética. Esta es parte de la filosofía popular, es decir, un compañero que está en una campaña que se llama Vamos Juntos a Diluir el Odio. Ahí se lo dedicamos a todos los que dicen ser apolíticos. Vamos a escuchar eso y volvemos. ¿No suena? ¿No sonó? A ver, el que dice audio. ¿Cuál ética? Ya está, vamos a escucharlo. En la escuela como la institución que colabora con la familia para lograr la formación ética de los individuos. Es por eso que creo yo que cabe perfectamente bien esta discusión sobre la ética y la educación. Adelante. ¿Dónde está la ética profesional de estos egresados de universidad? ¿De qué profesionalismo hablan? Dígame qué profesión es que están hablando ustedes. Coño, yo creo que ustedes le hablaron de la historia. Le hablaron de la geografía de un país. Y cuando le hablaron de la geografía de un país y le hablaron del territorio y le hablaron de la historia, coño, automáticamente ese aire se convierte en un peo político. Cuando tú conoces la historia, te fijas una posición política como ser humano. Entonces, ¿profesionales de qué? En mi casa, cuando estamos hablando del mercado, estamos asumiendo una situación política Estamos diciendo que tenemos que comprar 3 sardinas menos porque no nos alcanza. Claro. Estamos recortando, estamos pensando, estamos analizando, estamos hablando de una situación política. Todo eso es la misma situación a grande y a pequeña escala. Tú no puedes venir a mí a hablar de la universidad, de la academia, cuando estás viendo gente pasando hambre, me sales con esta. No tiene sentido, no tiene sentido, ¿verdad? Y tú te sientes profesional, ¿dónde está tu ética? ¿Y cuál es tu posición política ante la vida? O sea, suponte que tú no eres politiquero o no estás con un partido ni con otro, pero tu posición política ante la vida, ante el ser humano, el que te pasa por el lado todos los días, ese que tropieza cuando vas para el metro, ese que tiene una patineta ahí tirado, ese que está ahí en la montaña, ese que no puede vivir como vives tú, ¿cuál es tu posición política ante ese ser humano? ¿O que tú viniste a qué? Nace, crece, reproduce y muere. Pero en esa reproducción, ¿verdad? Hay una responsabilidad también ante la vida, ante el ser humano, ¿verdad? Y tienes que cuidar de un ser humano como cuidaron de ti. Entonces, ¿dónde está esa posición? Más claro, imposible. Esto es, bueno, referente a la situación que vivimos en la nación. Hay gente que dice que es apolítica. Hay gente que afronta la vida porque dice que tiene meritocracia, porque tiene un título universitario, ¿no? Hay otros que simplemente están ocupados en lo suyo y no vean los lados, no ven que el vecino, como dice Tepana, no ven al patinetero, no ven al que tropieza en el metro. O sea, detente un ratico a razonar. Piensa que eres humano, humano. No destroces la naturaleza. Cuando te vayas ahora mismo en el puente de Semana Santa, que se aproxime en apenas, ¿qué? Dos semanas más o menos, viene ya el puente para Semana Sángana o Semana Santa, para los que son católicos y respetan estos días, ¿no? Vamos a ser tolerantes. Lamentablemente, cuando vamos a las playas, vamos a las montañas, o nos encontramos a estos ciudadanos que están bravos con el gobierno y quieren tumbarlo, deforestando a sus ciudades, ¿qué culpa tiene un árbol de que tú no entiendas que existe un referéndum revocatorio y que faltan todavía 2 años y 1 mes? ¿Qué culpa tiene esa pobre matica que le como dice la canción, qué culpa tiene el tomate que lo tumbe y lo metan en una lata y lo manden para Caracas? ¿Qué culpa tiene una matica, un árbol que nos da sombra, nos da oxígeno, para que tú, ciudadano, ciudadana, que eres opositor y no te gusta este gobierno y dices que eres anarquista porque te crees que eres anarquista por cerrar una calle, pero al final eres el primer enchufado, como nos dicen a nosotros, es decir, eres el primero que tienes un cargo en una alcaldía, en una gobernación o inclusive en las empresas estatales de Venezuela, donde se ganan los mejores sueldos de esta nación. Ejemplo PDVSA, ejemplo CanTV, tienes tus hartos cargos, tienes los carros que el Estado venezolano te está dando, hay carros que Venezuela exporta con una sociedad con varias ensambladoras chinas, y el costo de un carro en Venezuela hoy día es una grosería. Hablamos de un carro usado que lo quieren cobrar entre 100 y 400 mil bolívares, cuando un carro ya de agencia debería costar entre 140 a 300 mil. Lo que está exportando el gobierno, que son de una marca X china, que es muy famosa a nivel mundial, no es cualquier carrito tampoco, es un carro que tiene un costo de 140 mil bolívares, y lo cual lo puede pagar inclusive hasta en 5 años, si más no me equivoco. Pero ¿qué culpa tiene la naturaleza de que tú seas un cerdo con 2 patas y no la respetes? La verdad que, bueno, vamos a escuchar un tema que tiene que ver más o menos con eso, el de Calle 13, que se llama el número 4,

proindependentista de Puerto Rico, que afortunadamente va a ser el invitado del año que viene a la Feria Internacional del Libro en Venezuela. Puerto Rico va a ser el país invitado. Interesante, porque pasamos sobre los gobiernos. El gobierno que gobierna hoy día a Puerto Rico obviamente es pro imperialista, pro yanqui, entreguista. Y nosotros buscamos, como lo dice el presidente Maduro en esta nota que tenemos acá del diario Ciudad Caracas el día de hoy, en su última página, en la página número 32, si más no me equivoco, vamos a revisar de todas maneras, sí, la número 32. Un periódico que sale gratuito en esta ciudad de Caracas, yo creo que uno de los mejores ejemplos de periodismo alternativo, porque acá también hay posiciones encontradas. Tienen columnas que siempre le hemos invitado a ver y a participar. Si usted, amigo mío, amiga mía, que nos escucha por este dial de la 94.7 FM o a través de las redes, como es la página web de la Coordinadora Simón Bolívar, tiene un problemita con algún servicio telefónico, de electricidad o cualquier problema que tengan por ahí, una denuncia, no duden en contactar a este diario. ¿Cómo? Facilito, le vamos a dar un teléfono que ellos colocan acá en el área, que en la columna o página que se llama participación. Anoten ahí: 0426 511 2133. Repito, 0426 511 2133. Usted tiene una denuncia, una sugerencia o un reclamo que hacer, no dude en contactarlo. Eso sí, solo tiene un límite, tiene un espacio de 140 caracteres, que es lo que ocupa no solo un mensaje de Twitter, sino un mensaje de texto. Y coloca al final su nombre, apellido y cédula de identidad. Y ahí le van a publicar completamente la denuncia. Inclusive pueden hacer la fotográfica, una denuncia visual. ¿Cómo? Bueno, fácil, enviando su denuncia a el siguiente correo electrónico: participacion.ciudadcss@gmail.com. repito, participacion.ciudadcss es la abreviación de Caracas, @gmail.com o gmail.com. Acá también le repito el número telefónico de celular para que también, si usted le falta su pensión, ya tiene todos sus semanas acumuladas, sus 750 semanas o más, y todavía no le ha salido lamentablemente su pensión porque de vejez, no duden en contactar a esta gente, que de seguro le van a, por lo menos a mí me ha funcionado. Yo hice un par de denuncias sobre el servicio de CanTV. Lamentablemente hace meses sufrí 3 semanas sin servicio telefónico y obviamente sin internet, así que me cortaba las venas. Es una exageración, obviamente. Y contacté a esta gente con un mensaje de texto y al día siguiente me contestó CanTV y me vinieron a colocar mi servicio, afortunadamente. Repito, 0426 511 2133. También tengo una denuncia acá de la misma comunidad donde vivo. Estamos siendo abordados por individuos que están asaltando y robando constantemente a nuestros vecinos y vecinas. La mayoría de las veces son a jóvenes indefensas, inclusive señoras ya de una edad mediana, otras de una edad más, porque son vagabundos que andan en moto dando vueltas por la cuadra y les arrebatan la cartera. Entonces hacemos un llamado a la Policía Nacional Bolivariana para que se acerquen y tengan un constante patrullaje en la zona, porque esto está incomodando a muchos vecinos. Porque no solo habemos vecinos que estamos a favor del proceso, sino hay muchos vecinos que también son contrarios, es decir, son de la oposición. Pero igual nos respetamos, igual sugerimos, igual nos toleramos, como debe ser, como toda la nación. Y hacemos los llamados porque la gente de la Policía Nacional Bolivariana han colocado lo que se llama el cuadrante. Han dado una serie de números de celulares para uno denunciar este tipo de actos y para llamarlos para cualquier urgencia. Pero dieron un Twitter llamado arroba 0800 Polinac, termina en C, en vez de C nacional, termina en C, Polinac. Y se respectiva denuncia, yo, Javier Xavier, hice una respectiva denuncia a través de mi cuenta de Twitter, arroba Xavier Candanga. Hice un par de denuncias para la Policía Nacional y ni siquiera me contestaron. Ni siquiera un mensaje directo. ¿Cómo que le llaman? Mensaje directo, ¿no? Un mensaje directo por la misma cuenta. Entonces uno se pregunta, ¿para qué carajos crearon esa cuenta de Twitter? Hay silencio en el vacío. Lamentablemente me da risa porque es tanta la hipotencia. No, pero una risa irónica, obviamente. Es tanta la hipotencia que uno dice, ¿con quién está hablando uno? ¿Será que alguien nos está escuchando? No me refiero al programa, me refiero al tipo de denuncias que uno hace. Aquí nos está escribiendo Alejandro. Bueno, saludos a la joven hermana, la señora madre del panita Alejandro que nos escribe de Galicia. ¿Dónde se ubica tu madre? Me imagino que está en el Uruguay. De todas maneras, un saludo fraterno a estas camaradas de la patria grande, a la cual tenemos bonitos recuerdos. Es profesora, es maestra, y le dimos un paseo por algunas zonas recuperadas de nuestra Caracas, donde el proceso revolucionario, a través también de las empresas del Estado, como es PDVSA, entregó un espacio que hoy día se llama el Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda, donde el pasado sábado se tuvo una actividad de la misión Nevado, que es una misión netamente para la recuperación de esas mascotas que lamentablemente algunos señores que creen que las mascotas son juguetes han dejado en la calle tirados. Esta misión también tiene que ver para recoger un poco a estos cachorritos, gatos, perritos y poderlos también hacerle ese control de natal, ¿no? Porque no pueden estar pariendo por ahí tantas cantidades de cachorros. Es lógico que tengamos ese control para que por favor se recojan de la calle y en vez de comprar un cachorrito en una tienda de animales que venden estos pobrecitos animales que son sacados de la teta de su madre para venderlos por X cantidad de precio. No, adopten un cachorrito, adopten un gatico. Y entienda de una vez por todas y enséñele a sus hijos, nietos o sobrinos que los animalitos no son juguetes. Son seres humanos que necesitan el cariño que cualquier ser viviente merece tener en esta tierra, en este planeta, en esta única y contaminada nave espacial, como le dice el licenciado Walter Martínez, que todos los de lunes a viernes nos regala su sabiduría, su enseñanza por dosier, que por cierto creo que ya comenzó, es por el canal 8, ya le bajaron una hora. Y ahora estamos compitiendo contra Docer, imagínense ustedes. No nos lleva nada. Mira, vale, también contento porque la selección Vinotinto es una de las selecciones que por primera vez gana un campeonato suramericano de fútbol. Estas chicas están hoy en día en el Mundial Sub-17 que se está realizando en Costa Rica. Y afortunadamente este sábado logró quedarse con el primer lugar de su grupo, ganándole a la gente de Italia 1-0. Estas chicas están demostrando que están para hacer muchas cosas. Y es uno de los pocos países latinoamericanos que quedan en el camino, porque lamentablemente el resto de los países sudamericanos por lo que vi esta mañana, no queda ninguno. Ah, nos dice Alejandro que su madre, lamentablemente, sí, yo tengo una mala memoria, pero la madre se llama Mabel, le manda un fuerte abrazo. Al pastor también, pero el pastor no sabemos ni dónde está, señor Alejandro. El pastor, para el que no saben, es mi compañero de programa, de esta grada popular. Hoy a lo mejor no pudo venir porque está cuidando a sus bisabuelos y abuelos. Tiene la fortuna de tener a sus bisabuelos y abuelos vivos. Y bueno, ustedes saben la los trabajos que uno pasa con los abuelitos, ¿no? Inclusive a mí me ocurrió, pero con mis padres, con la cuestión de estas enfermedades nuevas que lamentablemente por el consumo que nos habituamos, el mal consumo de azúcares, de grasas y de sales, nos provocan estas nuevas enfermedades que está acabando con el mundo. Ejemplo de ella, la diabetes. Una enfermedad bastante terrible que lamentablemente te va matando de a poquito, te va comiendo poco a poco. Pero bueno, ¿cómo combatimos eso? Tratando de ser más humanos, tratando de ser más, o tratando de ser naturales, dejando de consumir tantos refrescos que nos llenan la sangre de puras azúcares, dejando de consumir tantos dulces, comiendo más sano y o sea, concentrándonos en comprar verduras y hacernos una buena comida, no comprar todos los días una hamburguesa, un perro caliente, un sándwich. Todo eso nos va generando grasas y azúcares que si no las quemamos haciendo deporte, al tiempito nos va a pasar factura, lamentablemente. Bueno, ¿qué más nos colocan aquí? Nos pone la compañera Soraya Tobar, quien es productora del programa Un Canto Necesario, todos los jueves aquí por esta tu emisora, al son del 23, de 7 a 9 de la noche está estos compañeros. Ella nos montó una noticia aquí en el grupo de Facebook, estamos tratando de abrirla, ya vamos a ver qué nos colocó, mientras busco acá. También la gente de Cumbia Proleta nos coloca en nuestro grupo Facebook Grada Popular uno de sus temas musicales. Ya lo tenemos montado para escucharlo hoy, un estreno de esta tu Grada Popular, lo nuevo de la Cumbia Proleta, llamada Mi Lugar, una cumbia desde el Ecuador. Pero vamos a escucharla y luego venimos con el 2x1, porque si no se nos va a escapar ese 2x1 de reciclaje. Normalmente lo colocamos a mitad del programa, pero vamos a hacer una cosa mejor, a escuchar el 2x1 de reciclaje, una banda de punk rock venezolano, y volvemos a esta Grada Popular y seguidamente le colocamos con mi proleta cuando volvamos. We'll be right back. repudio. Yo te repudio. Culpable que eres mujer del pecado original, perdición del hombre, siempre prostituta. Las mujeres siempre están por debajo, por detrás. ¡Sí! Misógino de repudio. Invadiendo territorios santos y no tan santos. En las filas del SS, muchos militando. Dueños de una banca, solo para darle a la rabosa. ¡Sí! ¡Pues fascista de repudio! ¡Yo te repudio! Yo te repudio por racista terrorista, por misógino muy fascista, a la escuela criminal. Yo te repudio por racista terrorista, por misógino muy fascista, a la escuela criminal. Yo te repudio por racista terrorista, por misógino muy fascista, a la escuela criminal. Yo te repudio por racista terrorista, por misógino muy fascista, a la escuela criminal. Más claro imposible, la gente reciclaje con dos temazos musicales, el cual nos llama a la conciencia para de todos aquellos que estamos ahí en el pogo dándonos golpes y empujones. Tenemos que respetar al otro, vamos a tripearnos los conciertos de punk rock, pero sin agresiones, sin violencia, ¿no? Y la otra canción dedicada a esos fachos de miércoles, que salen todos los miércoles, salen algunos días por ahí, a jodernos la paciencia por las redes sociales, como le está ocurriendo al compañero de Radio Perola. El director de Radio Perola acaba de tener una denuncia. La acaban de publicar en Radio Nacional de Venezuela, gracias a la compañera Soraya Tovar. La nota de fascismo hacia su persona, hablan de una cantidad de locuras, ¿no? La derecha venezolana, el fascismo está descontrolado, está con el moño suelto. Ojalá las autoridades pudieran parar este poco de locos. La noticia dice lo siguiente: la mesa de la unidad, es decir, la MU, y no es una vaca, adelanta una campaña intimidatoria contra el fundador de Radio Perola. Carlos Carles, fundador de Radio Perola del dial 92.3 FM, es decir, una de nuestras emisoras hermanas, porque todos somos hermanos, estamos con el proceso y debemos ser solidarios automáticamente porque somos comunicadores comunitarios alternativos. Esta sede de Radio Perola en Caricoao, Caracas, denunció que desde Miami, o sea, desde Miami, donde está Mickey Mouse, viene impulsando una campaña de odio a través de las redes sociales, vinculándolos con supuestos colectivos armados o incitando a los simpatizantes de la oposición a su asesinato. Dicen que tengo mis días contados y que deben asesinarme. Sabemos que estos mensajes tienen origen en la parroquia Caricuao con los sectores opositores. Sí, andamos armados, pero de alegría, de esperanza, de constitución y de conciencia, expresó el compañero Carlos Carles. Señaló a integrantes de la autonominada Mesa de la Unidad, es decir, la MU, como Antonio Ledesma, quien tiene, para los que no saben, Antonio Ledesma, es un señor que fue gobernador en la Cuarta República y fue el que mandó a reprimir a gran parte de nuestros viejitos. Entonces también estuvo involucrado también en lo que fue ese Caracazo, ¿no? ¿Se acuerdan? 27 de febrero del año 89. cuando el pueblo venezolano se alzó ante la imposición del Fondo Monetario Internacional contra ese gobierno neoliberal del señor este llamado CAC, es decir, Carlos Andrés Pérez. Dice la nota que señala que a los integrantes de la autodenominada Mesa de la Unidad, como Antonio Ledesma, quien tiene sus brazos operativos en la parroquia a través de Rafael Castellanos en la UD4, es decir, una organización llamada así, UD4, Oscar Albornoz en la UD5 y Celina Valenzuela, Marta López y José Duque. Lo está denunciando con nombre y apellido. Para que ustedes vean que nosotros los revolucionarios no tenemos miedo de denunciar a este tipo de fachas que a diario quieren venir a acabar con este proceso revolucionario, que viven en una total democracia, una revolución pacífica, más no desarmada. Como dice Carles, estamos armados de alegría, de esperanza, de constitución y de conciencia. También acusó al jefe de seguridad de Enrique Capriles Radosky, quien vive al frente del núcleo endógeno de ahí en Caricuao y está involucrado en hechos violentos, al igual que Ismael León, José Peña y González Guillén, Andrés Bello, Milagros Pereira y Francisco Ruiz, entre otras personas que están detrás de estas acciones. Como consecuencia de esta campaña de odio y difamación, comentó que 4 vecinos revolucionarios del sector han recibido amenazas de muerte. En Caricuao creemos que la paz es el camino, creemos que somos cantos, gritos, brisa y libertad. Caricuao no es Chacao, refiriéndose al otro municipio donde hay la guarimba, ¿no? Aseguró al destacar que no permitirán que la violencia, las guarimbas y las mentiras se impongan dentro de la comunidad. Ha intentado movilizarse en la parroquia, pero han fracasado porque no tienen pueblo, llegan solos y se ponen violentos. Carles recordó que grupos vandálicos vinculados a la oposición hace 2 semanas lanzaron 12 bombas molotov al núcleo endógeno de desarrollo endógeno Maestro Pueblo, Maestro Pueblo, en el bloque 8 de la UD5 en Caricuao, con la intención de quemar este espacio. El hecho ocurrió a la 1 de la madrugada. Así que bueno, activo pueblo, activo poder popular, porque la gente en venta mucho, como diría uno por ahí, un cómico, ¿no? Tenemos que estar muy activos. Vamos a utilizar, vamos a ser comunicadores populares, vamos a tomarle fotos a este tipo de actos, vamos a denunciarlos. Ya le dimos varios casos para denunciarlos. Está Ciudad Caracas, donde pueden enviar al correo participacion.ciudadccs@gmail.com. Ahí pueden poner sus denuncias o sugerencias. Obviamente nosotros también podemos ser un puente de comunicación con las autoridades. Nosotros tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es @gradapopular, nuestro grupo de Facebook, que es Grada Popular, y si no tienen cuenta en ninguna de estas redes sociales, porque lamentablemente no he ingresado, o eres un cavernícola del siglo XXI, como diría una canción por ahí. Tenemos los infocentros, donde están dando los cursos o talleres de alfabetización tecnológica. Así que no tengan miedo, las redes sociales no muerden. Solo que lo único malo que tienen las redes sociales es que la gente cae en la farándula, lamentablemente. De pronto algunos, en vez de utilizarla como debería ser para denuncias y demás, no, la utilizan simplemente para farandulear con algunos personajillos o familiares y bueno, tirarse por las redes sociales entre familiares. Y eso no debería ser así. Hay que respetar y ser tolerante con los familiares que son también opositores, con el vecino. Hay que tratar de llamar siempre al consenso, a la paz. No podemos ir por ahí todo el tiempo buscando problemas. Porque, ¿cuál es la idea? ¿A quién le conviene una guerra civil en Venezuela? A nadie, hermano. Así que, baje su violencia, señores. Vamos a escuchar este mensaje que nos deja la juventud bolivariana a nuestra patria y al mundo. Esto es gracias a la Fundación Jorge Rodríguez Padres, mediante su canal Escuela 4F TV. Imagínense, para los que no saben qué es el 4F,

vino para mandar con el pueblo y no con entregar concesiones como lo hacían todos los monigotes que se sentaban en Miraflores, los cuales le perdonaban impuestos, costos de electricidad, teléfonos, a todos estos empresarios sinvergüenzas venezolanos, a los cuales se repartían la torta de las empresas del Estado, de los bancos del Estado, de los ministerios, para enriquecerse cada día más y mostrarnos por televisión a diario que vivimos un país que en una burbuja, un país donde todo está bien, pero la gente está pasando hambre. Estoy hablando, obviamente, de la Cuarta República. Hoy día ya el pueblo más consciente, por ese revolucionario, ese hombre que nos abrió los ojos a muchos compañeros y compañeras, nos incitó a ser comunicadores populares y lectores, porque si hay alguien en este mundo que ha recomendado más libros en los últimos 14 o 15 años, es nada más y nada menos que Hugo Chávez Frías, así no lo quieran reconocer. Hoy día lo alaban. Hoy día dicen, ay, cómo nos hace falta nuestro loco. O ese era el psiquiatra que controlaba a este país de locos. Dicen algunos opositores, me lo han dicho en mi cara, en la misma bodega donde hago vida de lunes a sábado, de estos 365 días. Estoy ahí, clavadito ahí, de por lo menos 320 días al año. Y de a cuál me mantengo, pues. Porque nosotros no vivimos la comunicación popular ni alternativa. No somos tampoco, como ya lo dije en los primeros cortes, comunicadores sociales. No estamos supuestamente por la élite, no estamos licenciados para estar al frente de unos micrófonos, pero no. Afortunadamente en esta democracia se le ha abierto el espectro radial y el espectro de la televisión, sí, el espectro al final. Al pueblo, a la alternatividad que nos exige que un 33% se parta en tres tortas, un 33% para el sector público o oficial, 33% para el privado y el otro 33% para la alternabilidad. La alternabilidad es la gente común y corriente como tú y yo que nos escuchas. Que nos escuchamos, que compartimos noticias, que combatimos por una comunicación alternativa y popular, que nos podamos sentar aquí a discutir el por qué el alcalde no nos hace caso, por qué el servicio de la basura no sirve para un carrizo, por qué hay tantos fallas con el agua en varias de nuestras parroquias, con el agua potable me refiero. Pero también hay un poder popular cuando tú te volteas y ves una infraestructura. Por ejemplo, el día de ayer domingo estaba acá en la Sierra Maestra el 23 de enero, esta parroquia, disfrutando de un bello campo de fútbol con grama artificial que se recuperó para el pueblo, para unas varias de las escuelas que hacen vida en esta parroquia. Porque si hay algo que se ha perdido, lamentablemente, aparte que el fútbol se ha convertido en, es un ejemplo, ¿no?, que el fútbol se ha convertido en algo totalmente comercial y destructivo, es que cada día hay menos canchas deportivas en nuestra nación, en nuestras capitales, en nuestras ciudades. En vez de construir más campos de fútbol, béisbol y de baloncesto, lamentablemente estamos ocupando todo y cuando volteemos hacia los lados lo que vamos a tener puras rejas, puros edificios y no vamos a tener un pobre arbolito que no dé sombra. ¿Por qué? Porque a la gente le incomoda tener un árbol al frente de su casa porque supuestamente daña o tumba los cables. ¿Cuál es la solución real de los cables? ¿No deberían ir esos cables por los suelos o subterráneos de nuestras aceras? ¿O es que el comandante en jefe habló con la pared? Es decir, Hugo Chávez Frías, cuando fue a los Magallanes de Catia, por ejemplo, señor alcalde Jorge Rodríguez, o señora gobernadora, jefa de gobierno de Distrito Capital, Jacqueline Farías, e inclusive el presidente de Corpoelec, Hugo Chávez, en la fiesta del asfaltado que inició en los Magallanes de Catia, que fue un plan nacional. La fiesta del asfaltado es para darle conclusión o buena asfaltado a las calles de todas nuestras ciudades. Un plan obviamente popular venido desde la empresa estatal Petróleo de Venezuela, y el presidente le jaló las orejas en cadena nacional a todos estos funcionarios que acaba de nombrar. ¿Y quién fue a los Magallanes de Catia o a otras de nuestro, a otros barrios o sectores populares a acomodar ese poco de cable que parece unas telarañas? ¿Por qué no podemos, tenemos que tumbar un árbol? Porque el crecimiento del árbol pasa, sobrepasa los cables de alta tensión. Porque esos cables no deberían estar metidos por nuestras subterráneos, es decir, por el subterráneo de nuestras aceras. ¿O es que Chávez está hablando con la pared? ¿Ves? Cuando nosotros queremos ser críticos, lo somos, y nunca nos olvidamos de ese tipo de denuncias. Que el mismo Chávez se hizo de autocrítica, porque se ve feo y porque puede ocasionar también un electrocutamiento a un niño que está sacando un papagayo, por ejemplo. Es decir, saca un cometa para burlarlo porque le gusta ver cómo vuela ese papagayo. De repente se puede quedar electrocutado, puede ser electrificado por esos cables de alta tensión. Entonces yo me pregunto, ¿con quién estaba hablando Chávez ese día? Si era en cadena nacional. Y regañó a este señor y parece que le entró por aquí y le salió por otro lado. Entonces uno se pregunta, ¿qué tiene que esperar PDVSA Gas también para gasificar todo el resto de la organización de Magallanes de Catia? Cuando la tubería pasa por toda la corta de Catia al endógeno Fabricio Ojeda, la gente se pone brava cuando va a comprar una bombona que está regulada a un precio. Ahorita exactamente no me acuerdo cuánto es. Debe ser 7 o 10 bolívares una bombona de 10 kilos. Pero cuando vas a comprar la bombona realmente en el mismo camión que dice PDVSA Gas, te quieren vender la bombona en 20, 30, 50 mil, 50 bolívares. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué proceso revolucionario es este? Están las cosas, señores, vamos a poner las pilas porque realmente se burlan de nosotros y el poder popular tiene que exigirle a todos estos burócratas, así lo digo, a pesar de que varios de ellos son jefes de las campañas, pero también tienen que hacerle caso. Es muy bueno que este periódico, que es de la misma alcaldía de Caracas, el cual felicitamos por la participación y las denuncias que colocan acá, inclusive hacia el alcalde. Acá estamos viendo esta oportunidad en una denuncia contra el alcalde de Petare, que es del este, como dicen los cifrinos venezolanos. Habla sobre la basura, es verdad. Petare está inmensa en la basura. Pero más abajo es importante que hay otra denuncia. Por ejemplo, que hay un poste caído en una de las aceras cerca de la Plaza Diego Ibarra. Eso es importante. Como yo también denunciaría un ejemplo que siempre, muchas veces lo traigo acá. La alcaldía de Caracas, a través de Cooperación de Servicios, ha recuperado en gran parte al Boulevard de Catia. Pero ¿qué ha ocurrido con las transversales de la calle Comercio y calle Real de los Magallanes de Catia? Que se ubicaron nuevos posicionamientos de árboles y no se han sembrado. Es decir, hay 8, 10, 12 espacios para sembrar un árbol y todavía el árbol no lo han sembrado. ¿Quién se quedó con esa plata? ¿Dónde están esos árboles? Mientras la oposición fascista está haciendo ecocidios, derribando más de 5.000 árboles para atravesar en las calles hacia Guarimba, nosotros, como lo dice la nota del día de hoy en el Ciudad Caracas, en su página 11, que vamos a sembrar 3.000 árboles para combatir este ecocidio que ha cometido la oposición. Yo le pregunto al alcalde, ¿dónde están los árboles de la calle? ¿Dónde están los nuevos árboles que deberían estar en la calle Real de los Magallanes de Catia y la calle Comercio, que es la parte que sube hacia la calle Argentina? Señores, por favor. Entonces, vamos a ser más, consecuentes con nuestro discurso. Nosotros mismos vamos a tomarle fotos, vamos a hacer un reportaje. Y vamos a denunciar esto, a ver si algún día el alcalde o la misma corporación de servicios se digna a respondernos la denuncia. Como ya lo dije hace rato, denunciamos ante la Policía Nacional Bolivariana por una cuenta de Twitter y no te responden a través de la arroba Polinac, es decir, 0800 Polinac, termina en C, 0800 Polinac. Y hacen caso omiso. Ni siquiera le dicen a uno, mire, para hacer el seguimiento a la denuncia. Mire, ¿a qué hora ocurre esta cuestión? ¿A qué hora son los arrebatones de cartera aquí por los motorizados? Yo no me quiero meter con los motorizados. Porque uno no puede caer en el mismo juego de los fascistas. Uno no puede decir que todos los motorizados son malandros, fascinerosos, que están pendientes de robarle la cartera a la viejita. Eso es caer en el mismo juego. ¿Pero qué crea esto? Una desidia, la gente dice, bueno, pero aquí estamos a la buena de Dios. Aquí estamos como en el Medio Oriente o en el desierto. Cada quien con una pistola en ¿cómo se llama esta vaina? Una pistola al lado, pana. No, y no es así, no debería ser así. Debemos denunciarlo poco a poco. Si usted, amigo, usuario, usuaria que escucha esta transmisión por esta Ideal 94.7 FM, tiene un problema con el aseo urbano, también denúncelo a arroba supra underscore, es decir, guión abajo, CCS. Ahora mismo, cuando terminemos nuestro programa, tenemos que hacer la postproducción de este tipo de denuncias que estamos haciendo aquí. Y recomendarle a la gente a través del Twitter y todo lo demás este tipo de cosas. Porque si no, tampoco somos consecuentes con el mensaje que estamos dando. Entonces, vamos a dar ejemplo y vamos a llevar este proceso revolucionario por buen camino. Mira, vamos, ¿qué temas tenemos por ahí, señor Pulga? Porque se nos acabó las canciones. Hay una ahí que marca 05. Vamos a escuchar ese y volvemos con la despedida de este programa. Recuerda los puntos de contacto. No es, nunca es tarde cuando se puedan contactar con nosotros. 0412-736-0577. Mensajería de texto. Hacer eterna nuestra historia. Excelente reggae para que se relajen en esta Caracas. Con sus altibajos climáticos nos tienen así, usted sabe. Como que llamando a la gripe, pero bien lejos con la gripe. Así que actívense con la vitamina C y no se descuiden porque lamentablemente esos virus empiezan y bueno. Queremos invitarlo una vez más a que vayan este 2 de abril. A Chocolates con Cariño, a partir de las 6 de la noche o 6 de la tarde, a ver a la banda Funes Power, una de las bandas que colocamos acá en Turada Popular, y ahora mismo acabamos de colocar el link para que se descarguen dos de los temas. También queremos saludar a la compañera de Fútbol Subverso, la compañera Elena Parra, la cual nos acaba de colocar algo en nuestro grupo de Facebook Grada Popular. Acaban de colocar un link para escuchar su participación en un programa llamado Conexión Sudaca con Matías Pinto, Gabriel Brito y Felipe Vigliassi. Esto es obviamente contra el fútbol FIFA, el fútbol industrial, ese fútbol sin pasión que solo importa a los sponsors, donde lo que importa es el negocio y el jugador y las fanaticadas que se jodan. Así mismo, para hablarles más claro, los invitamos a ver el último poste que nos colocó, que es un audio de este programa. Y bueno, le agradecemos a Elena su participación en el grupo de Grada Popular en Facebook, porque es, para nosotros es muy importante ese feedback que hay entre los comunicadores. Todos somos comunicadores. Entendamos que porque nos quieren acostumbrar o nos acostumbraron desde pequeños de que los que comunican son las joyas de la televisión, es decir, CNN, y todos estos medios que nos quieren todos estos medios que nos quieren venir a imponer posiciones políticas e ideología. No, no nos dejemos ensuciar por estos medios que a diario nos mienten. También queremos saludar a la gente de Cumbia Proleta, una agrupación del Ecuador. No recuerdo si ya colocamos el tema hoy, Pulguita. Vamos a despedir con él. Tenemos un temazo musical que nos compartieron el día de hoy en nuestra grada popular y no queremos despedirnos sin antes compartirlo con ustedes. De todas maneras, ya se acabó el programa, son 2 horas nada más, o no tuvimos interrupciones con cadenas, que afortunadamente cada día son más cortas porque son cadenas informativas, así debe ser, porque tenemos que estar constantemente comunicados y convencer al pueblo de que este proceso revolucionario es humanista, es unitario y es integrador, va a seguir siendo integrador, y por supuesto vamos a seguir nosotros también siendo críticos cuando metan la pata, con el ejemplo del aumento de casi todos los productos, la cesta básica y muchas cosas que empezamos el programa con ellos. De todas maneras, si no escucharon el programa completo, pueden visitar nuestra página web, que subimos todos los audios o tratamos de subirlos todos, que es gradapopular.tk. Le agradecemos a la gente de Radio Comunal 95.9 FM desde Araure, Portuguesa, por retransmitirnos todos los miércoles. Le hacemos la nueva bienvenida a los panas de radiocarapa.com.ar, que nos retransmite todos los jueves. Y pedimos disculpas cuando no enviamos los audios, porque realmente a veces tenemos problemas técnicos, pero vamos a solucionarlo de a poco. Vamos a ser cada día más unidos con todas estas emisoras comunitarias alternativas. Y también saludando a radiolacolina.com desde Santa Fe, Argentina. La radio, lacolina.com. Agradeciéndole al grupo que hace vida en este espacio llamado Radio El Son del 23, la 94.7, a sus directores, quienes son Juan Contreras, Guadalupe Rodríguez, Fran León y José Pérez, y por supuesto al panita Giovanni González, que está ahí lunes a lunes haciendo los controles, atendiendo las llamadas de todos los usuarios. Y la producción y conducción de este espacio estuvimos, aunque hoy no asistió, pero obvio que somos productores alternativos, Richard Pérez, el fugitivo, alias DJ Pastor, y por supuesto quien les habla, Javier Xavier. Vamos saludando a todos los que estuvieron en contacto, especialmente a Alejandro, que nos escucha de Galicia, hace un esfuerzo inmenso. Aquí son ya las 20 horas de Caracas y en Galicia deben ser como las 4 de la mañana. Y está haciendo el aguante ahí. Gracias por la sintonía. Y recuerden que Cristo les ama. Y Chávez también. Nos vamos con Cumbia Proleta. Un estreno mundial. Cubriendo el esqueleto, moviendo la conciencia. Cumbia Proleta. Regreso a casa, que es donde quiero estar. Este es mi barrio, este mi lugar. Hace varios años que del barrio yo salí, luchando por un sueño que me depara vivir. Ahora recuerdo lo que aprendí en la esquina, como mi cucha me enseñó siempre a luchar. Vendiendo el pan, que desde temprano amasando le están, y a la vecinita las papas fiar. Acá se vive otra realidad, este es mi barrio, pedazo de ciudad. Aquí se madruga para ir a camellar, cada historia se construye al caminar, porque en las calles siempre hay algo que contar. Este es mi barrio, esto es real, si no lo viviste no lo puedes contar. Y hoy regreso a donde quiero estar, este es mi barrio, es mi lugar.